la pared. Va derecho a la barra y pide un vino. Va a mezclar todo lo que lleva escondido. Con pastillita, me cabe tomar cerveza. Con pastillita, con pastillita, me pongo loco de la cabeza. Si tomo algo con pastillita, y te aseguro que lo que mezcle con pastillita te va a pegar. Entra al valle de rescate. ¿Para qué? Los patos buscan no la pared. Va derecho a la barra y pide un vino. Va a mezclar todo lo que lleva escondido. Cerveza con pastillita, me pongo loco de la cabeza.